No nos fuimos, estamos acá todavía, porque cerramos una puerta y abrimos otra. En este caso vamos a abrir la puerta de la realidad cotidiana que tenemos ahora en Radio Fogón, que queremos compartir con todas ustedes y todos ustedes, y que vamos a presentar ahora porque tenemos invitadas. Así es que vamos a dar un lugarcito para compartirles algo que estamos pensando en Radio Fogón, que queremos compartir, y a esa actividad también les queremos invitar. Aquí estamos otra vez con Manu, y estamos con Vivi, y estamos con Olga. Así es que bienvenidas a nuestra casita de Radio Fogón. Y queremos compartirles una propuesta que surge de la radio, y les cuento un poquito la historia, porque como saben, en el incendio del 9 de marzo del 2021, se afectó una de las casas que están en el predio de la radio. La casa se quemó, se destruyó por completo. Y luego, a través de las reconstrucciones que se hicieron con las viviendas que se armaron para un poco ayudar a los vecinos y a las vecinas a recuperar sus lugarcitos, sus hogares, surgió esta en la cual estamos habitando ahora. Pero tenemos la secuela, tenemos el pedazo de platea que quedó de aquella vieja casa, y que lo queremos aprovechar, queremos hacer algo hermoso en ese lugar. Esa platea está adelante de la casita y está, por supuesto, hubieron cerámicos en ese lugar, está rota, está, los cerámicos ya no están, pero ha quedado la platea de cemento, que hay que mejorar un poquito, pero que nos permitiría hacer un piso con una técnica que se llama mosaicismo. Así que quien va a coordinar la actividad y quien nos va a contar ahora de qué se trata es Vivi. Hola Vivi, buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Un gusto estar acá con ustedes y, bueno, más gustosa estar para llevar adelante esta propuesta. Bueno, ahí les cuento, la técnica del mosaico es una técnica muy antigua, viene desde la época de los romanos, los bizantinos y llega a nuestros días. Por ahí muchos conocemos la obra de Gaudí, que es como la que más nos ha convocado más en la actualidad. Pero la técnica del mosaico es una técnica donde se trabaja con teselas, que son pedacitos de, en este caso podemos usar cerámicos, podemos usar vajilla rota, pedacitos de vidrio, y con esos pedacitos que se llaman teselas, armar nuevos diseños. Entonces, lo que hablábamos acá con Patricia como propuesta para la radio y para poder reconstruir ese piso es trabajar sobre una malla, que es una manera de trabajar y armar mosaico. Esa malla va a tener una forma de baldosón, y ahí cada uno puede plasmar con las distintas teselas el diseño que quiera. Una vez que ese diseño quede plasmado, vamos a tener en un día puntual el momento de colocar y de armar ese paño nuevo, ese piso nuevo, hermoso, remozado, para el uso de acá de la radio y de todo lo que haya que hacer en la radio. Bueno, genial, suena genial, porque ahí es como que vamos a aprender y a la vez vamos a poder transformar ese piso que ahora está sumamente deteriorado en algo bello. Así es que la invitación es desde esos dos lugares. La radio, por supuesto, que tiene una mirada colectiva, cooperativa, y entonces el poder contar con varias personas que nos ayuden a transformar ese espacio es algo sumamente que nos da ilusión y nos da mucha energía. Sí. Y además está el otro costado, ¿no? El individual, de lo que cada uno puede aprender. Claro, en la propuesta que venimos conversando y que nos gustaría y a mí me encantaría llevar adelante es eso, que cada uno pueda plasmar con la técnica una baldosa y que esa baldosa pueda quedar acá para el piso de la radio. Y en ese plasmar vamos a ir aprendiendo la técnica, el modo de pegar, el modo de armar. Y lo que aprendamos acá, después lo podemos aplicar en cualquier otro espacio que nosotros querramos. El mosaico se dice que es el arte eterno. Así que creo que bien vale la propuesta de hacer un mosaico y bueno, que sea eterno para este espacio. Y que cada vez que sea necesario se pueda ampliar, retocar. Bueno, los que me conocen saben que soy una enamorada del mosaico y que veo el mundo en mosaicos, digo yo. Así que, pero sí, esa es la posibilidad. Podemos trabajar con material reciclado. Ahí cuando llegué a la radio vi que había pedacitos de cerámicos, así que esos los vamos a rescatar y también van a formar parte de lo nuevo que hagamos. Pero bueno, a partir de ahora que está saliendo esta propuesta, vayan pensando en guardar mosaiquitos. Si se rompe una taza o un plato, no lloren, la guardan, que sirve para el piso de la radio. Así que hay muchas posibilidades. Y ahí los esperamos y las esperamos a todos. Vivi, ¿y qué hace falta tener una experiencia, conocer algo sobre la técnica? No. No hace falta, venir con ganas. Que cada uno vaya pensando qué le gustaría diseñar, pero si no lo piensa, también cuando llegue acá se va a contagiar de todos los que están alrededor y van a salir modelos lindos. No hace falta eso, solo hace falta venir. Muchas veces me preguntan a mi taller, cuando van a ir a mi taller, ¿qué llevo? El alma, digo yo. Lo demás aparece, lo demás fluye. Así que es eso, venir con ganas de compartir. La propuesta es hermosa y vamos en ese camino. Lo cooperativo es lo que nos lleva adelante, el poder compartir con el otro. Y entre todos vamos a aprender. ¿Hará falta traer alguna herramienta como para trabajar? Para trabajar con la técnica del mosaico usamos una pinza que se llama pinza de alicatar o pinza de dos rueditas. Yo tengo para que podamos usar acá en el taller. Si alguien tiene esa pinza y todavía no la ha usado o ya la usó, la puede traer. Y si no, con las que tengamos acá vamos a trabajar. Eso sería lo único más necesario, pero hay para trabajar. Bien, y acá tenemos dos espacios, digamos, bajo techo. Para trabajar, así que si llueve o si el tiempo está muy frío, no va a ser un impedimento. No, para nada, al contrario, viene el tiempo frío, tiempo de estar adentro, tiempo de hacer mosaico. Así que sí. Buenísimo. Ahí. O sea, vamos sacando obstáculos. Nadie puede decir que no, que me va a dar frío, que va a estar, no, si llueve. No. Pero si está lindo, podemos también hacer. Aprovechar el solcito afuera. Del otoño. Bueno, ¿y cuándo comenzaría este taller? Bueno, yo propongo que comencemos a partir del 12 de abril y que nos encontremos los miércoles. Definimos la hora a las 14 horas, me parece un horario conveniente. Uh-huh. Y bueno, hacemos un taller de 2 horitas, de 14 a 16, para todos los que puedan estar 2 horas. Si alguien puede estar un ratito menos, o se puede sumar un ratito después de las 14, pero entre las 14 y las 16, preparados para el mosaico. Bien, ¿y qué tiempo demandaría, por ejemplo, como para hacer una aproximación de trabajo? Tendríamos que ver qué cantidad de personas somos y hacer el cálculo de la cantidad de baldosas que necesitamos. Pero tal vez, no me atrevo a decir exactamente, pero en el plazo de 2 meses creo que vamos a llegar bien. Los primeros encuentros van a ser como más lentos hasta que trabajemos más fluidamente con el corte y el diseño, pero ya después es todo un poquito más rápido. Creo yo, pero no quiero asegurarlo. Vamos a sacar bien las medidas y ahí bien. lo terminamos de redondear después. Tampoco es que hay que hacerlo con apuro, o sea, no. Nosotros no tenemos una fecha donde tenemos que entregar o algo así, pero está bueno también sostener un ritmo de trabajo que nos permita disfrutar de lo que va a ser la colocación de todos los baldosones, que ahí seguro va a haber una fiesta. Sí, sí, sí, ese día tiene que haber fiesta. Sí, sí. Ese día va a ser, creo, el día de los más cooperativos. Ahí vamos a necesitar muchas manos y bueno, va a estar bueno que sea así, en ese ritmo de fiesta. Buenísimo. Bueno, así es que nos quedaría invitar a quienes quieran participar. Sí, por supuesto. No hay límite de edad. No hay límite de edad. No hay límite de experiencia. No, para nada. Nada de eso. Así es que vamos a seguir difundiendo para que cada vez se interesen más personas. Y quienes ya tengan la decisión tomada nos pueden avisar. Y acá volvemos a plantear el tema de la comunicación. Bueno, recordamos el número, es 2944-917288. Bien, y también puede ser por... También puede ser por a través de Facebook, Américo Fogón es nuestro Facebook, y Instagram, Radio Fogón. Bien, y tenemos un correo electrónico. Martu, ¿vos te acordás? Lo agarré desprevenido, Martu. Sí, creo que acá lo tengo, sí, acá lo tengo y es... Radio Fogón 97.3@hotmail.com. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos todo dispuesto para a empezar a hacer las inscripciones y para poder seguir difundiendo para que sean muchos y muchas las que vayan nos juntando los pedacitos de mosaicos, ¿no? Las tacitas, los platitos, los cerámicos, cuando vean en la calle algún pedacito de cerámico, alguna obra que va tirando sus desperdicios, bueno, ahí hay que revisar y mirar, siempre hay tesoros. Así que se puede romper algo en el momento. También podemos romper algo en el momento. Sí, sí, acá nos aporta Olga esa idea y la vamos a llevar adelante. Sí, sí, sí. Así claro, que bueno. Tal vez hay malos recuerdos que uno quiere destruir. Claro, y es el momento. Es el momento. Corto renuevo. Así que bueno, los esperamos a todos y a todos. Y sí, eso. Con las ganas, con el alma. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias tanto a Vivi como a Olga, que se han acercado hasta la radio y que, bueno, nos plantean esta hermosa actividad que se va a realizar acá en radio. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por abrir estas puertas. Para mí un gusto estar